pasajero de las 17 a Buenos Aires, en horario. En el Estrella llegué del norte, Retiro me vio llegar. Venía desde mi pueblo a buscar trabajo a la gran ciudad. Venía desde mi pueblo a buscar trabajo a la gran ciudad. Allá quedó mi mamá, también quedó mi papá. Allá quedó aquel amor que nunca, nunca podré olvidar. Allá quedó aquel amor que nunca, nunca podré olvidar. Yo sé también que otros como yo un día han llegado y al recordar su pueblo natal también han llorado. No le aflojemos, hermanos, y levantemos las manos, que con amor y esperanza Dios nos ayudará. Vamos, provincianos, vamos juntos a cantar. Que el camino es duro, pero un día triunfarás. Vamos, provincianos, que muy pronto volverás. Si no es para fin de año, será para el carnaval. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo sé también que otros como yo un día han llegado y al recordar su pueblo natal también han llorado. No le aflojemos, hermanos, y levantemos las manos, que con amor y esperanza Dios nos ayudará. Vamos, provincianos, vamos juntos a cantar. Que el camino es duro, pero un día triunfarás. Vamos, provincianos, que muy pronto volverás. Si no es para fin de año, será para el carnaval. Queridos hermanos, levanten.